chicos, ¿quién dice que no se puede poner a todo el mundo en una canción? Esta es una canción que cantamos de Navidad y que ahora cantaremos junto a amigos de todo el mundo. ¡Que disfruten mucho! Ein kleiner weißer Stehmann, der steht vor meiner Tür. Ein kleiner weißer Stehmann steht gestern noch nicht hier. Es neben an der Schlitten, der lädt Hans Weiden ein. Sie all der echten Stück, dem fahrt uns wirken lang hinein. Que a los mundos salvará. Ya los reyes van por los bosques.